y espiando por el ojo de la llave, corazón. Estoy espiando por el ojo de la llave y veo que has roto mi retrato y lo has tirado. Hace ya un tiempo que te noto que has cambiado y que desprecias el amor que yo te di. Estoy espiando por el ojo de la llave, porque hace días que te encierras sin salir. Ya no me miras con ternura como antes, y si no me amas me lo debes tú decir. Es preciso que charlemos con toda sinceridad, y si ya tú no me quieres, mañana me marcharé. No es preciso que tú digas lo que no sientes por mí. Mañana tomo mis cosas y adiós, que te vaya bien. Adiós, amor, que te vaya bien. Estoy espiando por el ojo de la llave y veo que has roto mi retrato y lo has tirado. Hace ya un tiempo que te noto que has cambiado y que desprecias el amor que yo te di. Estoy espiando por el ojo de la llave, porque hace días que te encierras sin salir. Ya no me miras con ternura como antes, y si no me amas me lo debes tú decir. Es preciso que charlemos con toda sinceridad, y si ya tú no me quieres, mañana me marcharé. No es preciso que tú digas lo que no sientes por mí. Mañana tomo mis cosas y adiós, que te vaya bien.